Diario del futuro. Tres minutos antes de las 12:30 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro y como todos los jueves arrancamos este programa con la columna semanal de Mundo Villa y por eso le damos la bienvenida acá al piso a Matías Colombati, nuestro compañero que lleva adelante esta sección cada semana. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos, Mati? Bien, lo que hablábamos ya hacía algunas semanas en la columna de Mundo Villa tenía que ver con el Mundo Villa 4D. Era la movilización el 4 de diciembre a la jefatura de gobierno porteño. Muchas personas que se movilizaron a la jefatura de gobierno porteño en reclamo de una verdadera política de viviendas, de urbanización, de la emergencia hídrica. Varios puntos, en definitiva, fueron los que entregaron también en un petitorio. Y hoy nos visita en la columna de Mundo Villa Marino Sosa, que es el delegado del barrio Rodrigo Bueno. Está aquí con nosotros. Buenas noches, Marino, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Marino y gracias por la invitación y estoy para hacer un comentario sobre el tema de la actividad que se hizo ayer. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, una actividad intensa, interesante, que se hizo presente por un buen rato en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, fue una actividad, un evento importante para quitarnos las ganas y decirle acá a Mauricio Macri de que nos escuche y vea las necesidades de los barrios más vulnerables. Por eso decidimos a las 4 de la tarde salir a reclamar los derechos que realmente nos favorecen como para tener una vivienda digna. Y eso es lo que nosotros logramos y con el apoyo de muchas organizaciones sociales que estuvimos haciendo el evento y también participando con gente de otros países, como por ejemplo bolivianos, peruanos, paraguayos. Es una patria grande en la cual estamos incluidos y no vemos que son enemigos nuestros, sino amigos, hermanos, y nosotros los apoyamos generalmente para poder vivir como una ciudad, como un pueblo, como un barrio. Y que también este gobierno, al no tener esa voluntad política para poder salir de este problema que nosotros tenemos, el tema de la urbanización y el tema del agua que conlleva todo lo que es los servicios básicos. Y entonces nosotros quisimos despedirlo este año, o sea, estamos en diciembre, sí, a Mauricio Macri diciendo, mira, vos tenés que tener voluntad política como para poder hacer las cosas bien en los barrios vulnerables. Ellos tienen el presupuesto, el mejor presupuesto acá, sí, en la ciudad. Tiene un presupuesto importante. Sí, digamos. Sí. Entonces lo que pasa es que, bueno, lo destinan para otras cosas. Claro. Pero generalmente ese presupuesto es para las viviendas sociales, pero no se hace ninguna, ni en el barrio de la 21-24, en los Pilatones, ni en la 31, que solamente hacen una fachada, pintan, hacen las veredas, uh-huh, y tiran, lo vuelven a romper y lo vuelven a hacer. Bueno, es un tema que la verdad no ayuda para nada. Marino, el petitorio que entregaron, después vamos a hablar un poco a quién se lo entregaron y cómo, que tiene que ver con una serie de medidas que le reclaman al gobierno de la ciudad, fundamentalmente el centro es la política habitacional, cuestionar y pedir por la política habitacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, ya lo hablábamos hace algunas semanas con Mónica Ruejas, parte de la actividad del 4 de diciembre fue instalar en muy pocos minutos, frente a la jefatura de gobierno, casillas, ¿no? Que se armaron ahí sobre la marcha, en minutos. ¿Cómo terminó siendo, digo, esa actividad fundamentalmente? Y después todo el colorido, porque también fue toda una actividad cultural, más que una marcha, y después veremos también, vamos a hacer una aparte, cómo lo reflejaron algunos medios, pero contame un poco cómo fue la marcha, fundamentalmente. La marcha fue muy, muy concurrida, muy grande. La verdad que nosotros tampoco no fue una sorpresa el gran compañerismo que hubo entre todos nosotros y más que todo lo que se sumaron de los barrios, ¿no?, vulnerables. Y también la idea era demostrar, ¿no?, de que si hay voluntad política, se puede hacer las cosas como uno quiere. En el caso de armar, nosotros armamos en 3 minutos dos ranchitos, ¿no?, en el cual nosotros generalmente, la mayoría de nosotros, en un principio se vivió así. Entonces, también demostramos que con voluntad política se puede generar un espacio como para el tema de las ambulancias. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que hicimos frente a la jefatura, demostrar que cuando hay voluntad se puede hacer muchas cosas, pero realmente como es un gobierno, Mauricio generalmente sabemos que todo es un discriminador, entonces no se va a preocupar por nosotros, pero nosotros le estamos trayendo no problemas, sino soluciones como para que también podamos trabajar en conjunto. Y por eso fue que se envió un petitorio como para poder tener alguna respuesta. Ahora vamos a hablar bien del petitorio, quién finalmente los recibió del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos de Mundo Villa, y uno es justamente de Mónica Ruejas, quien nos ha visitado más de una vez, que es presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones. La escuchamos. Mundo Villa. Bueno, la verdad que hoy fue un día muy importante para todas las organizaciones sociales de la Capital Federal, ¿no? Y yo creo que, y espero y ruego que este mensaje le haya llegado al jefe de gobierno, ¿no? Porque fue un mensaje claro de que las villas queremos dejar de ser villa y pasar a ser un barrio definitivo. Tener el agua, la luz, las calles en condiciones, que una ambulancia pueda ingresar, porque salva mucha vida. Y demostrar que se arme de forma inmediata una mesa de trabajo con todas las áreas del gobierno de la ciudad y que este jefe de gobierno reciba a los dirigentes elegidos democráticamente. Simplemente eso, porque también se va a cumplir 3 años a la toma del Indo Americano, que se ha llevado a 3 compañeros, porque hasta el momento no se hizo ni una sola vivienda. Venimos a proponer, a querer trabajar, porque queremos vivir mejor. Fundamentalmente un poco lo que refleja Mónica Ruejas y lo que charlábamos también con Marino Sosa, que es el delegado del barrio Rodrigo Bueno que nos visita esta noche, es que ustedes se acercan a la Jefatura de Gobierno a entregar soluciones. No, más allá de los reclamos y del petitorio y demás, ustedes se acercan a acercarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires soluciones, ¿no? Que los escuchen porque ustedes tienen cómo solucionar sus problemas. ¿Sienten que fueron escuchados? ¿Quién los recibió? ¿A quién le entregaron el petitorio? Justamente eso, es para darle soluciones, porque sabemos que el jefe de gobierno nunca vivió un asentamiento humano. Entonces él no va a saber cómo uno vive y pasa las cosas que uno pasa. Entonces nosotros le traemos las soluciones. Y es más, el que nos recibió fue solamente un representante. No fue un funcionario del gobierno, ¿no? No, solamente... Ni el jefe de gabinete. Ni nada por el estilo, pero bueno. Y Marino, ¿cómo se sienten ustedes cuando son recibidos por una persona, digamos, administrativa o que no tiene que ver, no tiene un cargo más jerárquico haciendo semejante movilización y tanta participación? Lamentablemente nos sentimos mal, pero la idea no es esa, sabemos que siempre pasa eso. Ustedes esperaban que no lo recibiera Macri. Claro, que si nosotros fuéramos con la ilusión de que nos espere él, no. Eso es imposible, entonces nosotros vamos ya con otra idea, pero bueno. Sabemos que nosotros culturalmente logramos algo de que las cosas salgan bien a favor nuestro y demostrarle que nosotros podemos hacer muchas cosas más. Y bueno, la verdad fue muy bueno en ese sentido. Yo me sentí contento porque también participaron mucha gente también de la universidad, participaron gente de cooperativas que tienen problemas habitacionales, inquilinos. Que el problema es en un sentido general, que nosotros buscamos es la integración urbana, que en todo sentido, acá en la capital hay muchas viviendas ociosas que no se le dan uso normalmente, pero y este sistema de gobierno favorece a que las villas y los asentamientos crezcan, entonces los problemas se hacen más difíciles de solucionarlos. Yo no sé qué busca, cuál es el motivo de este jefe de gobierno, por el cual no quiere colaborar o quiere apoyar a pesar que hay un presupuesto. Pero bueno, nosotros queremos que seamos escuchados al menos y buscar soluciones, así como dijo la compañera Mónica, que haya una mesa de diálogo, una mesa de trabajo. Entonces, ahí podemos llegar a algún acuerdo para solucionar nuestros problemas. Digo, en este sentido, recordar que Mauricio Macri es el único jefe de gobierno durante los 30 años de democracia, del año 83 a esta parte, que no recibió a los referentes de las villas porteñas, ¿no? de los barrios porteños. Pero bueno, vamos a escuchar ahora otro de los audios que tenemos de Mundo Villa, que es Cristian Heredia, que es el coordinador general de la Junta Vecinal Villa 21. Lo escuchamos. Mundo Villa. Estamos hoy en día aquí, no solamente las organizaciones, no solamente todos los barrios, los referentes de todos los barrios, sino también la bandera de todos los compañeros de Latinoamérica que están siendo presentes para decir que de una vez por todas queremos ser parte de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hoy en día aquí reclamando la integración urbana, esta integración que viene más que nada de la rama de la urbanización. Queremos pedir la integración urbana y queremos más que nada levantar la bandera de la emergencia habitacional con todos los problemas que hay de vivienda. El gobierno de la ciudad no ha construido una sola vivienda, mucho problema con desalojo, muchos problemas con los comentillos, y acá estamos todos los compañeros apoyando toda esa causa. Buscamos todas las formas habidas y por haber para hablar con el jefe de gobierno. El jefe de gobierno no reconoce y no recibe. Así que bueno, todo el año buscamos la manera de dialogar, hoy estamos acá para decirle, mirá, maestro, estamos acá, estamos presentes, queremos hablar con usted, le dieron la manera de sentarnos, porque no venimos a traerle problemas, venimos a traerle soluciones, porque vivimos adentro, sabemos lo que pasa, sabemos nuestra realidad, y venimos a traer soluciones. Cristian Heredia, lo escuchábamos, también alguien que nos ha visitado más de una noche, el coordinador general de la Villa Vecinal, de la Villa 21, de la Junta Vecinal Villa 21, y lo mismo, ¿no? Esa idea de acercar soluciones, ante un gobierno que no escucha, acercar soluciones y no problemas, no solamente un petitorio con exigencias, sino fundamentalmente soluciones, que los escuchen para solucionar los problemas de un barrio que ustedes, por supuesto, muy bien conocen, y que recomiendo, digo, si ingresan a mundovilla.com, ahí está el petitorio textual, petitorio entregado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no a Mauricio Macri, porque como decíamos recién, no los recibió, pero que recomiendo leer el petitorio. Sí, va punto por punto y no tiene que ver nada más con la urbanización, sino con la política habitacional. Exacto. Integral, con los desalojos, con cómo toma como política pública el tema habitacional. Y además una descripción de quiénes son, claro, los que entregan el petitorio, ¿no? Por ejemplo, brevemente digo, ¿cómo comienza el petitorio entregado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Dice, somos los trabajadores de la construcción que no podemos disfrutar de los departamentos que construimos. Somos las mujeres que nos desempeñamos como personal doméstico en muchas de las casas de quienes, como vos, están leyendo esto ahora. Somos los y las que te servimos la comida en muchas de las casas de comidas rápidas de esta ciudad. Y sigue, por supuesto, fundamentalmente apelando, Marino, a quiénes son los que están viviendo hoy en las villas, que son personas que trabajan, que son personas que estudian, que son personas que necesitan fundamentalmente atención para solucionar nada menos que un problema como la vivienda, ¿no? Seguramente. Si nosotros fuimos a visitar a Macri de una manera... Si lo fueron a saludar, ¿no? A saludar, pero con una actividad cultural, con un evento cultural, no tirar piedras, no. Lamentablemente a veces se tiene que cortar las calles, pero si no exigimos y no reclamamos de esta manera, tampoco somos escuchados, ¿no? Esperamos que tengamos respuesta lo más pronto. Y más allá de que por ahí, por supuesto, tuvieron que cortar por momentos la 9 de julio y la calle, destacar, claro, que fueron muy respetuosos en el sentido de que también dejaron circular, que tenía más que ver con una movilización. Era una fiesta, ¿no? Claro. O sea, había chicas de las comunidades, las distintas comunidades con los trajes típicos, o sea, si no mucho color, no lo que uno se imagina como marcha, como movilización comúnmente, es una fiesta. Fue una actividad muy colorida. Sí, eso fuera de la idea para poder llegar hacia el gobierno de la ciudad. Bien, en mundovilla.com está el petitorio, está todo lo que ocurrió con la movilización de Mundo Villa 4D. Marino Sosa, que es el delegado del barrio Rodrigo Bueno, nos visitó esta noche, así que Marino, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. La columna de Mundo Villa, compañeros. Muchísimas gracias, Marino. Muchísimas gracias, Mati Colombati, también, como todos los jueves, trayéndonos acá la columna de Mundo Villa. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Babasónicos haciendo El Ídolo. Cuando volvemos nos metemos a charlar un poco sobre Nelson Mandela, el líder sudafricano que falleció esta tarde. Me estás jodiendo. Sí. Te estás enterando acá en vivo.